Gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. ¡Vivan las cooperativas! Cuando pasan 38 minutos de las 10 de la mañana, estamos recibiendo al presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAN, Enrique Cal. Enrique, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días para todos y para todas, y muchas gracias por la posibilidad de dar a conocer la posición de FUCVAN. Enrique, la situación por la redacción del artículo 304 del proyecto de ley sobre la rendición de cuentas continúa, está allí encima de la mesa. Sí, está arriba de la mesa, fresquito, vivito y coleando, más allá de que hubo algunas versiones por las redes sociales que se había logrado cambiarlo, y bueno, eso generó también muchas dudas y mucha incertidumbre en los compañeros y compañeras. Nosotros desmentimos enfáticamente que se haya cambiado nada. Lo único que hubo en la comisión, cuando estuvo el martes la ministra y su equipo, es un compromiso a analizarlo en función de la preocupación que hemos presentado las dos federaciones, por lo menos de cooperativas de viviendas de usuarios, FUCVAN y FECODE. O sea, no tenemos ningún dato de que haya habido modificaciones al artículo 304. Claro, o sea, ustedes lo que quieren, para que se entienda bien, es que esto quede claro, firmado, escrito sobre esta posible modificación, no solamente de palabra o de intenciones. No, a ver, hay un viejo dicho en nuestro país que dice que esto es falso como promesa política, ¿no? Eso, siempre cuando hay un conflicto, cuando, o sea, acá las promesas y la buena voluntad y la disponibilidad no generan cambios en la jurisprudencia. Lo genera una ley votada, una ley reglamentada y una ley promulgada. Y aquí lo que hubo fue eso, un compromiso a analizarlo. Que eso cambie después, bueno, el FUCVAN no se moviliza en función de las percepciones, se moviliza en función de los hechos. Hemos planteado una situación de alerta en las cooperativas, estamos movilizados y en estado de alerta, porque lo que dice el artículo 304 es absolutamente inadmisible. Nosotros lo que queremos es que se saque el artículo 304 porque lesiona derechos en cualquiera de las dos partes en la que está planteado el artículo. Ahora, Enrique, para el que no tiene claro cuál es ese artículo 304, contanos un poco a nosotros y a los oyentes, bien, ¿dónde apunta? Bien, el artículo 304 tiene dos partes, dos párrafos. Es un artículo cortito, es el primero del inciso 14, que es el Ministerio de Vivienda. Y lo que establece en la primera parte es que si una cooperativa, o sea, no una cooperativa, si cualquier usuario de la Agencia Nacional de Vivienda, cualquier deudor, refinancia una deuda, esa parte refinanciada, la cuota parte que corresponde a la refinanciación, no va a ser objeto de subsidio, lo cual atenta contra el espíritu del legislador, que planteó que, bueno, si la cuota que tengo que pagar por mi casa excede las posibilidades de pago, excede el 25% del ingreso familiar, tengo derecho al subsidio. Si la cuota, o sea, todo lo que tengo que pagar, no la cuota madre, la parte refinanciada o la parte del chucutraca, sino que tengo que pagar a la Agencia Nacional de Vivienda, excede mi posibilidad de pago, tengo derecho al subsidio. Y entonces eso se está eliminando, porque sería, el subsidio actuaría solamente sobre una parte de la cuota. Y lo otro, que es lo más grave, es que lo plantea solamente para las escrituraciones posteriores a diciembre del 2017, que es cuando entró en vigencia la ley de subsidio. Eso lo plantea así duramente, y lo plantea además con palabras muy sencillas. Será para las escrituraciones posteriores a diciembre del 2017. O sea, todas las cooperativas que están en periodo amortizante y que firmaron sus préstamos antes del 2017 no van a tener derecho al subsidio. Entonces, es un disparate. Por eso decimos que lo hay que sacarlo. Hay que tener en cuenta, además, Enrique, que en las cooperativas viven trabajadores, jubilados, o sea, gente que depende de tener un trabajo, de tener un salario, y la situación está muy compleja, no tiene pinta de que se vaya a arreglar muy rápido. Esto pone en peligro la vivienda. Por por supuesto, es que es como tú dices, Ángeles, las cooperativas, nosotros antes de ser cooperativistas somos trabajadores. ¿Seguro? y venimos capeando el temporal como Juan lo hizo un diagnóstico muy clarito, los que venimos pagando la crisis esta somos los trabajadores y las trabajadoras, mediante los recortes presupuestales a las políticas sociales, mediante la pérdida de salario real, mediante las exoneraciones que se le hacen al gran capital y que nunca llegan nunca aparecen, no se ven reflejadas en la canasta o en la bajada de las cuotas. Acá, eso de que vamos todos en el mismo barco es una gran mentira. Hay 9.000 millones de dólares depositados en el exterior de uruguayos residentes en el país, que según el dato del Banco Central, esto no lo dice Fuga, no lo dice una organización antigobierno, lo dice el Banco Central cuando hace el informe de depósitos de uruguayos en el exterior. Entonces, el hecho de que a los trabajadores se les cercene la posibilidad de permanecer en la vivienda, que tanto trabajo le dio construirla, es un disparate, es un disparate porque justamente la ley de subsidio lo que hace, que fue más una conquista de Fugman, porque no es que se le iluminó al legislador, Fugman estuvo 10 años de conflicto con el gobierno para lograr tener esa conquista, ese beneficio, ese derecho. Si se lo elimina o se lo cercena, le pega directamente al corazón del movimiento cooperativista. Es así. Bien. Esto que vos estás mencionando obliga a que recordemos que ha habido una larga lucha para esta conquista, ¿no? Estamos hablando de un movimiento cooperativo que está cumpliendo más de 50 años. Es verdad, 52 años en mayo de este año. Lamentablemente todo lo que teníamos programado y planificado para hacer en el año del cincuentenario fue de alguna manera no fue limitado por la situación que vivíamos desde el punto de vista sanitario, pero sí es una, a ver, Fugman es una organización que desde su comienzo paraba desde la óptica de la vivienda y el derecho a la vivienda. Es una organización que trasciende, no es un movimiento viviendista, es un movimiento que apunta al desarrollo del campo popular, apunta al desarrollo de la clase trabajadora y desde la vivienda, porque es su mirada específica, pero nos preocupa la pérdida de salario real, nos preocupa el hecho de que la gente no pueda hacer frente a las obligaciones que tiene el punto económico, a la alimentación, nos preocupa la pérdida de calidad en la enseñanza, o sea, todo lo que tiene que ver con tener un país que funcione. Eso es lo que Fugman está tratando de hacer. Y generamos en nuestras cooperativas los ámbitos y los espacios de discusión para eso, y tenemos algunas soluciones planteadas. O sea, no solamente es un movimiento que se preocupa y denuncia lo que está mal, sino que además tiene propuesta para que eso mejore. Exactamente. Bueno, la convocatoria para la movilización, recordanos los detalles. Bien, este viernes vamos a estar en la puerta del ministerio desde temprano en la tarde, a las 3, 4 de la tarde, los compañeros que tienen posibilidad de hacerlo, con una vigilia ruidosa, digamos. A las 6 de la tarde, frente a la puerta del ministerio, vamos a estar realizando la parte oratoria. Caminaremos luego por la Ciudad Vieja hasta la Plaza Independencia, pasando por la Torre Ejecutiva, continuando por 18 y terminando frente a la Torre, a la Plaza Libertad, en el cierre también con otra segunda parte oratoria. Están convocadas todas las cooperativas de usuarios de este país, se ha sumado esta convocatoria FECOVI, que es la Federación de Cooperativas de Viviendas de Ahorro Previo. Ah, es cierto, sí. Y están viniendo del interior no menos de 10 ómnibus ya de distintos lugares del país. Va a ser una movilización grande, sin duda. Bueno, te agradecemos. Sí. Te agradecemos muchísimo. Por esto estaremos repitiendo la convocatoria entonces. Muy bien, muchas gracias y un abrazo para ustedes. Igualmente. Chao.